Bueno, la Fiscalía ha pedido a la jueza que se declare incompetente porque entiende que hay una asociación ilícita cuyo fin era, el delito medio era usurpar el terreno y el fin último era vender los terrenos. Sin embargo, nosotros creemos que no existe esta asociación ilícita, no hay ninguna prueba de vinculación previa entre los imputados en la causa, ni hay ninguna víctima de la venta de terrenos de forma ilegal, no hay ninguna acreditación de ventas de terrenos en estas circunstancias. Los únicos elementos que han encontrado respecto de esto son de uno de los imputados, quien es asistido mío, que son unos boletos de compraventa del año 2004 al 2008, muy anteriores a esto, de supongo que alguna toma anterior de la villa. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo siguen las familias? ¿Se censaron? No, entiendo que no se han censado, eso lo maneja la doctora Liberatore en el otro expediente. Nosotros, a los efectos de no perturbar las posibilidades de acuerdo, nos limitamos a la defensa penal en esta causa. La doctora Cecilia González de los Santos, que es defensora en lo contencioso, está interviniendo en aquella causa, pero estamos como tabicados, estamos trabajando en forma separada para evitar conflictos de intereses. No tengo más información que esa. Lo que sí sigue pendiente, pasado 3 meses, es una política habitacional que tenga que ver con la posibilidad de comprimir este tipo de conflictos, ¿no es cierto? Lo que nosotros dijimos al principio, que el proceso penal no iba a solucionar el problema, se está dando en la realidad. Han pasado 3 meses y no hay solución. El proceso penal no lo soluciona. Habiendo ya un detenido y todo, no va a solucionar el problema. ¿Qué consecuencia tiene este pedido que hacen los fiscales para ustedes si realmente avanza esto? Bueno, la consecuencia es muy peligrosa, porque el delito de asociación ilícita está dirigido a mafias u organizaciones delictivas que se reúnen con el fin de cometer delitos en forma indeterminada. Y esto no es así. Aquí esto nace de necesidades, de protestas sociales, es espontánea la situación. Y la consecuencia es que un delito que tiene de pena máxima 3 años, como es la usurpación, se está pasando a delitos que tienen penas máximas de 12 años, con la posibilidad de quedar detenidos durante el proceso, o eventualmente si hubiera una condena, una pena muy importante de cumplimiento efectivo. Entonces la Defensoría entiende que es una exageración de la Fiscalía, quizás con el mismo fin de generar la presión para obtener el desalojo, que no puede hacer por los medios que sean dispuestos, que es mediante una orden de allanamiento. ¿Quién debe dar una solución? ¿Quién iba a aportar una solución en materia habitacional y sobre todo para responder al reclamo a la situación de los habitantes de ese lugar? Bueno, no, el problema desde la crisis del 2001 hasta la fecha, por distintos motivos, primero por falta de presupuesto y después por decisión política, esto es el valor de la tierra en la ciudad de Buenos Aires ha aumentado dólares 3 veces, esto surge de cualquier estimación que se haga. Hay un estudio que salió ayer en un diario, en Página 12, que dice que en el mes de diciembre del año pasado se terminaron 244 viviendas en la zona norte y solo en 6 años se hicieron 63 viviendas en Villa Soldati. En forma particular, el mercado no elige hacer viviendas en la zona sur, donde la tierra está despreciada, donde no hay buenos servicios, donde no hay buen transporte. Entonces no vamos a solucionar el problema habitacional de la zona sur permitiendo el crecimiento económico de torres con amenities o barrios cerrados en el Gran Buenos Aires. El problema de vivienda en la zona sur hay que resolverlo con